Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y en internet a través de la página web radiobronca.info. En el programa de hoy tendremos una selección de sonidos postindustriales. Thank you. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una tarde de domingo más a esta nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. El programa ideal para pasar el letárgico domingo por la tarde post resaca, escuchando música electrónica no convencional. Hoy, como os comentaba, con una selección de sonidos postindustriales y tras una semana de programa en diferido volvemos al directo, aunque me temo que el programa de la semana pasada que tenía que haber sonado no lo hizo, por lo menos no lo hizo en la repetición, así que me imagino que tampoco lo hizo en el horario habitual del programa, el pasado domingo entre las 7 y las 8 de la tarde. Bueno, tenía que haber sonado un programa dedicado a novedades en Netlabels, que en todo caso lo tenéis colgado en el podcast de Radio Bronca, en el apartado de este programa, La Conquista de los Sonidos. Ya sabéis que somos una radio libre y autogestionada, y eso quiere decir que las personas que realizamos los programas en esta casa no solo no somos profesionales, somos amateurs, sino que además pues funcionamos de manera autónoma y por libre, y así que pues no es extraño que pasen cosas como esta, ¿no? Que uno grabe un programa para que se emita en el horario habitual y no acabe sonando. Pero bueno, ya os digo, remito ahí al podcast, a un nuevo espacio que dedicamos a novedades en Netlabels, y hoy pues ahí cambiamos de tercio y nos vamos a otra de esas emisiones que solemos hacer de vez en cuando, una de esas órbitas alrededor de las cuales nos movemos, los sonidos postindustriales, que son todas esas músicas que se conocen bajo muchas etiquetas. Por eso digamos que lo acotamos como sonidos postindustriales, porque enumerar todos los subgéneros que abarca este nombre sería como bastante aburrido. Y hoy pues el viaje lo haremos a través de tres proyectos que iremos escuchando, como siempre pues por orden, os iremos facilitando ya la información de cada uno, y vamos a empezar con Cranioclast, que los estamos escuchando ya de fondo, un grupo del oeste de Alemania, en concreto de la ciudad de Hagen. Al igual que otros como Mirror Tree, no de la ciudad de Hagen, pero sí del oeste de Alemania, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, quienes se dividieron posteriormente en Drum y Tausend Schoen, al cual le dedicamos un programa, uno de los primeros programas de La Conquista de los Sonidos, va camino ya de un par de años. Y también pues de la zona oeste de Alemania, a mediados de los 80, se creó Morg, el proyecto de Andreas Vogel, y su sello ZNS Tapes, al cual también le dedicamos un monográfico, en este caso dividido en dos partes, y que bueno, si os apetece pues lo podéis buscar también en el blog del programa o en el podcast. Refiriéndonos ya a Cranioclast, pues bueno, también contó con su propio sello COC. Ya sabéis que, como os comento, pues esta era práctica habitual entre los grupos y individuos que hacían música bajo el abrigo de la etiqueta industrial ahí en los 80. Es un poco el paralelismo en la electrónica al punk. La gente empezaba a hacer música pues sin conocimientos musicales, con los trastos o instrumentos que bien podían conseguir o que tenían ahí a mano, y bueno, pues para sacar su música o se servían de sellos afines o directamente se creaban sus propios sellos, pues eso, como en el caso de Morg o de Cranioclast, que por cierto toma el nombre de una herramienta que se utilizaba siglos atrás, que tenía forma de pinza y se utilizaba para atrapar y aplastar la cabeza de fetos muertos y extraerlos fácilmente del útero de la madre, intentando pues que ésta no sufriese daños mayores por este hecho. Ahí, como siempre, pues este tipo de proyectos tirando de lo más alegre y entretenido de la historia. Por otra parte, también pues utilizaban anagramas para firmar sus discos, tanto la autoría a nivel individual pues como los títulos del álbum que vamos a tocar hoy, Colique Sandart, su tercer LP, su tercer larga duración de 1986, y para el cual pues se sirvieron de instrumentos de viento, de bases rítmicas. A Cranioclash se le puede catalogar, aunque va más allá de esta etiqueta, pero bueno, se le puede catalogar como ambient industrial, que es ese ambient contaminado y bellamente embrutecido por ruidos de todo tipo, por sonidos industriales y por sonidos procedentes de las fuentes más diversas. Pero bueno, en este caso tomar una dirección un tanto diferente, como digo, pues igual en algunos temas algo más musical, con estos instrumentos de viento, con bases rítmicas, también con letras en inglés, que aparecen en el libreto que se publicó en vinilo, junto a textos explicativos sobre la temática de la que tratan pues los diferentes temas del álbum. Y el tema que vamos a escuchar ahora a continuación, pues también toma elementos del folk combinado con percusiones repetitivas. El título está en francés, es Le Voix, Le Mourant, Parlain, Danse, Le Débris de Tiffauche, algo así complicado para un no francófono. Y está basado en un personaje, en Gilles de Rais, un noble francés del siglo XV, que como actividad oficial pues tenía la de combatir junto a Juana de Arco en el último periodo de la Guerra de los Cien Años. Esto es por lo que era conocido y reconocido, aunque también tenía una actividad oculta, y era asesinar y en masa, además, a niños y a chicos y chicas de corta edad, engañándolos, llevándolos a sus castillos. Uno de ellos era precisamente el de Tiffauche, el que da nombre al título de este tema. Y bueno, pues eso, bajo engaño los secuestraba, los llevaba ahí a una de sus propiedades para torturarlos y asesinarlos, como de manera bastante delirante. Al parecer, el tipo, si no estaba en pleno fervor de las batallas y en pleno fervor de la guerra, pues perdía aún más si cabe la cabeza, y sus estados de delirio y de sadismo le llevaban ahí a cometer pues estas acciones. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo típico de cómo los grupos de música industrial evocan las historias más oscuras de la historia con mayúsculas. Vamos a escuchar ya este tema que os comentaba ahora, Les Voix, Mourant, Parlain, Danse, Le Débris de Tiffauche, que traducido al castellano viene a referirse a algo así como las voces provenientes de las ruinas de Tiffauche. Thank you. Pues aquí está este tema de Cranioclast desde su LP Colique Sanart, publicado en Principe Logic en el año 1986 y basado en este tipo, en Gilles Deray, que a pesar pues de ser un cabrón asesino y despiadado, y a pesar de sus estados de delirio encerrado en sus propiedades mientras torturaba y asesinaba a niños, cuando decía cosas como yo soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo, si lo pudiera describir o expresar probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan, yo soy vuestra pesadilla. Pues cuando decía cosas como esta, tampoco iba tan desencaminado. Y bueno, ya sabemos que a otros niveles la relación de los curas y toda esta calaña eclesiástica, la relación pues de esta gente con los niños, no es precisamente sana ni muy humana, incluso desde su propio punto de vista, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con este programa de hoy, en plena Semana Santa. Qué mejor para ahuyentar la parafernalia y el espectáculo cristiano que una selección como esta de música postindustrial. Continuamos con Empirical Sleeping Consort, otro de esos proyectos que se puede considerar como ambient industrial, aunque también pues van más allá de esta etiqueta, al igual que Cranioclast. Este proyecto, que es pseudoanónimo, aunque se conocen los nombres de las personas que estaban detrás de él, Carra Ginan, Fido Somworthy y Silvia Fisher, tenían también un alter ego, Electrostatic Cat, con el que publicaron en Freedom in a Vacuum, un sello de culto canadiense. En el que pues se habían publicado también otros nombres que han aparecido aquí en el programa, o que por lo menos los hemos nombrado, como PBK, Bidnaup Mana, Violence and the Sacred, los Big City Orchestra, que los hemos escuchado varias veces, y por supuesto pues compilaciones míticas de la época, de la década de los 80. Un proyecto que en algunos momentos me recuerda a Nocturnal Emissions y a otros nombres de la música industrial, postindustrial, aunque se puede decir que se parecen y no se parecen, y ahora no es que me esté liando, os explico. Se parecen en la manera de hacer música, utilizando todo tipo de objetos e instrumentos, en algunos casos autoconstruidos o modificados, o instrumentos de juguete. Esto, por ejemplo, es algo de lo que se servía mucho Soviet France, otro grupo mítico ahí de esta época. Y también, pues bueno, utilizaban trastos analógicos básicos de la época, y no tenían pues demasiados recursos, ¿no? Hacían un poco pues uso de aquello que podían o de lo que les era utilidad para crear los sonidos que tenían en mente, o que simplemente pues salían de aquellos instrumentos que podían conseguir sin tener una mayor pretensión musical. Y por otra parte, pues no se parecen precisamente pues por esto, porque cada grupo tenía su propia personalidad de ideas, su propia manera de hacer música, y esta libertad a la hora de crear los sonidos les hacía ser especialmente pues particulares, ¿no? En el caso pues de Empirical Sleeping Consort, pues es un grupo muy poco conocido de esta época, aunque no son bien bien de los 80, son un poco posteriores, ya de entrada a la década de los 90. Y vamos a escuchar ahora un par de temas de un álbum que tiene un título bastante largo, que lo vamos a resumir en I've Got Tears in My Ears, que es como empieza el título, publicado por un pequeño sello de Aachen, de Alemania, Dragnet, en el que estaba involucrado Christoph Hyman, quien también participó en la grabación del álbum. Un tótem de... Bueno, igual esto de tótem es como un poco mitificador, ¿no? Para referirnos a este tipo de gente. Pero bueno, sí, digamos que un máster o un crack de estos sonidos ambient, industriales. También se servía mucho de la música electroacústica, de paisajes sonoros, de collages, etc. Se le conoce por haber formado parte de grupos como HNAS o posteriormente como Mirror. Vamos a escuchar ya Burning the Land of Bibles y Dust. Thank you.

Pues así suenan Burning the Land of Bibles y Dust desde el álbum I've Got Tears in My Ears. Tengo lágrimas en mis orejas, aunque como os comentaba, pues este es el comienzo de un título que es bastante más largo. El segundo LP que publicaron en Empirical Sleeping Consort, y vamos a pasar ahora pues al tercero, y en principio el último que sacaron bajo este alias, grabado en una única pista de 48 minutos, aunque el álbum tiene tracklist en la parte posterior de la carátula del CD. En un sello, en un pequeño sello italiano llamado Chronotop, que estaba muy ligado a una tienda underground de milanesa, una tienda de música llamada Fluxus número 2. De este tercer LP, The Layers of Awakening, vamos a escuchar pues no sé, más o menos entre 5 y 10 minutos de esta, ya digo, este único tema. pues tras haber hecho este pequeño repaso por la discografía de este proyecto Empirical Sleeping Consort, un buen proyecto, además de desconocido, de principios de la década de los 90. Vamos a pasar ahora a algo un poco más ruidista, algo más noise, de la mano de Anthony DiFranco, más conocido por ser bajista en grupos de rock noise, que combinaban el rock con el noise, como School Flower y Ramblé, a los que escuchábamos hace unas pocas semanas en un programa dedicado a ruidismo psicodélico. Y aunque Anthony DiFranco, bajo sus diferentes alias, dígase JFK, AX o Ethnic Acid, no se prodigó mucho en los 80, entre mediados de los 80 y mediados de los 90, que es pues cuando sacó material bajo estos alias. Aunque no se prodigó demasiado, es curioso porque en los últimos años se han publicado varias compilaciones que recogen pues este material publicado anteriormente. Ya digo, en esta década que comprende pues desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90. Y también material inédito que no se había publicado por aquel entonces. Y han aparecido publicaciones con estos alias, tanto como JFK, AX o Ethnic Acid, que es lo que vamos a pasar a escuchar ahora a continuación. La compilación tiene por título Power Works 1986-1988, una potentísima compilación que cuenta con 16 temas repartidos en dos CDs y que está publicada, que fue publicada en el 2009 por Freak Animal Records a través de su subsello Industrial Recollections, que, como bien dice el nombre, pues está orientado a publicar compilaciones y reediciones de material de música industrial y noise, difícil de conseguir de otra manera. Y Ethnic Acid, Anthony DiFranco, bajo este alias Ethnic Acid, creó un buen ruido ácido, psicodélico, mutante, en algunas ocasiones también cercano a Ramblé, al grupo a que perteneció, en temas como por ejemplo Angel of Death o Il Papa, que es el que escucharemos a continuación. Ruido ahí con guitarras desgarradas al más puro estilo ese Ramblé o School Flower, o también creando el típico, bueno, no típico, pero bueno, lo que sí podemos conocer como noise, ruido ahí de altas frecuencias, y también interesantes híbridos de noise y ambient, como en el segundo tema que escucharemos, si nos da tiempo. Si no, lo dejaremos ni que sea pues al final del programa de fondo, mientras nos despidamos. Un tema que no tiene título, es el segundo tema sin título del CD1, de hecho es pues el último tema de este CD, en el que también está publicado Il Papa, que pasamos a escuchar ahora a continuación. pues al final sí que nos las hemos apañado para poder incluir más o menos completos los dos temas de Ethnic Acid, en primer lugar Il Papa, y en segundo lugar tema sin título, el último tema publicado en el primero de los CDs de esta compilación, Power Works 1986-1988, que recoge material comprendido en este periodo, creado por Anthony DiFranco bajo este alias Ethnic Acid. Y con esto pues hemos llegado ya al final de la selección del programa de hoy, esta selección especial de Semana Santa, de la mano de o con material de Cranioclast, de Empirical Sleeping Consort y ahora, para terminar, de Ethnic Acid. Un programa necesario pues para sacarse de encima, para sacudirse toda esta parafernalia cristiana que sufrimos hoy en día, y que puede estar especialmente dedicado, como decía, pues a todos los curas y la jerarquía eclesiástica que vive pues de esclavizar y de anular espiritualmente y de repartir miseria moral entre las personas. Nos despedimos, como siempre, recordándoos la información de este espacio llamado La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que cuenta con una repetición en la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que podéis escuchar en cualquier momento a través de internet, entrando en la página web del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información de este espacio, de este programa, y historias relacionadas con la música electrónica, las radios libres, etcétera, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también disponéis de una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de crítica, de sugerencia o de propuesta de participación aquí en directo en La Conquista de los Sonidos, en los estudios de Radio Bronca, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ya una vez he dicho esto, me despido hasta la semana que viene, en la que en principio contaremos con unos invitados muy especiales, aunque no adelanto acontecimientos. Si queréis saber de qué va la historia, pues ya sabéis, el próximo domingo a las 7 de la tarde sintonizáis el 104.5 de la FM o entráis en radiobronca.info y escucháis pues de qué va el programa en cuestión. En todo caso, pues sea lo que suene de aquí a 7 días, me despido hasta entonces. Salud y radios libres. What's in store?